Bueno, pues yo quería empezar dándote las gracias, Clara, por invitarme. La verdad que me apetece mucho participar en este seminario que me parece absolutamente necesario para pensar el presente y muchos de los problemas con los que nos estamos encontrando. Bueno, yo quiero hacer una presentación muy, muy introductoria a la cuestión del deseo y la política, que es lo que nos ocupa en esta sesión. Y quería plantearla a partir del pensamiento de Deleuze y Guattari, en particular lo que ellos llaman la micropolítica del deseo, y a partir de una pequeña introducción al psicoanálisis por Laplanche, algo de Lacan, y luego dejarle la vía abierta a Pepe para que lo explique bien. Bueno, son tres partes muy, muy, muy breves de esta presentación. La primera se titula La otra escena de la política. La segunda, micropolítica del deseo en Deleuze y Guattari, y la tercera, psicoanálisis y deseo. ¿Qué es esto de la otra escena de la política? Bueno, tradicionalmente, o por lo menos en el pensamiento occidental, la política se ha pensado como algo que acontece en el espacio público. Desde Grecia, la política se piensa como eso que ocurre en el ágora. Hannah Arendt recupera todo esto en La condición humana y vuelve a repetir que esto del espacio público es una suerte de espacio de aparición. La política se hace en lo que Arendt llama el espacio de aparición, es decir, es un espacio donde los sujetos aparecen los unos a los otros, donde se ven los unos a los otros, discuten racionalmente y actúan en concierto. Es decir, si no de facto, al menos de jure, idealmente, estos seres que participan o que hacen la política, que se ocupan de la res pública, de la cosa pública, en este espacio de aparición, si no de facto, al menos idealmente, son seres racionales, ¿no? Casi incluso espíritus o inteligencias. Hannah Arendt opone este espacio público o este espacio de aparición a lo que ella llama el espacio privado, es decir, aquello que no aparece o que, cuando menos, no debe aparecer. Frente al espacio público, que es el espacio de la libertad, de estos seres racionales, el espacio privado es el espacio de la necesidad. Es donde está el cuerpo, las necesidades del cuerpo, el sufrimiento del cuerpo, las pasiones frente a la razón. Y todo eso, de acuerdo con Hannah Arendt, debe quedar fuera de la política. La política se va bien comido, bien dormido y desapasionado. La política es algo que se hace sin pasiones, porque para ella es algo terriblemente peligroso, ¿no? Este espacio privado lo llama el reino de las sombras o la oscuridad de lo doméstico. Sin embargo, y como se le ha señalado muchas veces a Hannah Arendt, sobre todo de las relecturas feministas que se hacen de la condición humana, esta separación entre el espacio público y el espacio privado no solo perpetúa una cierta distribución de roles de género, sino que también desprecia un ámbito que no es simplemente aquello que está al otro lado de la política, el espacio de lo privado, sino algo que profundamente la condiciona y la determina. Lo que pasa en el espacio privado influye de manera determinante en lo que pasa en el espacio público. Entonces, hay una serie de pensadores que en el siglo XX y sobre todo en el psicoanálisis, pero también desde la filosofía, se han dedicado a pensar qué será esta otra escena de la política. La expresión la otra escena de la política la utiliza el filósofo francés Étienne Balibar y es un préstamo que toma de Freud. Freud al inconsciente lo llamaba la otra escena. Y eso Freud se lo roba a Fechner, pero bueno, esa es otra historia. El inconsciente es la otra escena. Para Balibar hay algo así como otra escena de la política que tenemos que examinar si queremos entender cómo funciona la política, ¿no? Entonces, el psicoanálisis se ha dedicado a estudiar qué pasa en esta otra escena. Se ha dedicado a intentar hacer visible lo invisible, lo que no aparece en ese espacio de aparición. Y cuando el feminismo ha intentado tratar de estas cuestiones, se ha encontrado como compañero grato o ingrato al psicoanálisis. Y hay una discusión muy interesante en los años 80 que tiene lugar en la revista Feminist Review, que se da en el feminismo anglosajón, sobre todo británico, y en el feminismo de corte marxista, un feminismo muy de izquierdas, que empieza a discutir, bueno, si tiene importancia que incorporemos esto del psicoanálisis al feminismo o si es más bien contraproducente. Y es muy interesante porque Elizabeth Wilson, entre otras, dice que esto del psicoanálisis es la ruina, porque vamos a ver, el psicoanálisis se ocupa de los lapsus, de los síntomas, de los actos fallidos, de las fantasías, de los sueños, y en política, si queremos funcionar, necesitamos que las mujeres, dice, tengan una voz, un full speech, un discurso sin dobleces, sin oscuridades, sin reverso. Necesitamos que no haya conflictos, que el conflicto sea siempre externo, que no haya conflictos internos, que no estemos divididos, que no tengamos fantasías. Entonces Jacqueline Rose, que a mí me parece una psicoanalista muy, muy interesante, una feminista muy interesante, responde, la respuesta está en el libro Sexualidad en el campo de la visión. Ella responde que el psicoanálisis es inmediatamente político. Es inmediatamente político, no hay que discutir si el psicoanálisis es contraproducente para hacer política o si es incompatible con una agenda política, sino que es ya inmediatamente político. Y que a lo mejor todo esto del conflicto, del sujeto dividido, de las fantasías, de los lapsus, sea fundamental tenerlo en cuenta para tratar de entender cómo funciona la política y para actuar en política. Entonces, esta otra escena de la política es a lo que Deleuze y Guattari, en su libro El Antiedipo, que publican en el 72, llaman la micropolítica. La micropolítica. Es un libro que ha sido muy mal comprendido, lo dijeron ellos unos años después de su publicación, un libro que además se ha entendido como, claro, en el título se llama Antiedipo y parece que es un ataque frontal al psicoanálisis, pero ni mucho menos, si uno lo lee con detenimiento ve que es más bien un complemento, una adenda al psicoanálisis que otra cosa. El Antiedipo lo que hace es enfrentar esta escena, esta otra escena de la política, a la que llama la micropolítica. Y lo hace a partir de una mezcla de dos descubrimientos fundamentales. Uno es el descubrimiento freudiano de la libido, del deseo puro, del deseo sin objeto. La libido es ese deseo que no es deseo de esto, ni deseo de aquello, sino deseo puro, deseo abstracto, que vamos invirtiendo en distintas cosas. El lenguaje de Deleuze y Guattari, como el de Lyotard, es un lenguaje muy económico, ¿no? Invertimos el deseo como quien invierte dinero. Por una parte, el descubrimiento freudiano, decía, y por otra parte, el descubrimiento marxista o marxiano, también del trabajo puro, que sería ese equivalente del deseo puro, ese trabajo que no es trabajo de esto o aquello, que es trabajo descualificado y que en el mercado de trabajo se va a intercambiar por un salario o por otras cuestiones. El descubrimiento del trabajo abstracto en Marx y el descubrimiento de la idea de una infraestructura, que el sistema funciona por una cierta infraestructura económica. Bueno, lo que hacen Deleuze y Guattari es juntar estas dos ideas, de la libido, el deseo abstracto, y de la infraestructura, y decir, vamos a ver, la verdadera infraestructura no es tanto una infraestructura económica, sino que es el deseo. La verdadera infraestructura de la política es el deseo. Es decir, todo régimen político, para Deleuze y Guattari, se sostiene sobre el deseo de sus ciudadanos, de sus súbditos, de lo que sea. Para bien y para mal, los regímenes que nos interesan, que nos gustan conscientemente, y los que no nos gustan. Ellos siguen toda una trayectoria de autores que rechazan la idea de que la política funciona por medio del engaño o por medio de la ignorancia de los súbditos. Un ejemplo reciente es el artículo que sacó Pierre Bourdieu después de las elecciones en Francia y en Estados Unidos, cuando todo el mundo decía, bueno, es que han votado a Trump o se vota a Marine Le Pen porque la gente es idiota. Y lo que decía Bourdieu es, eso es racismo de la inteligencia. No se puede explicar un sistema político apelando a cierta ignorancia o apelando a la idiotez o la estupidez. Hay que entender qué pasa en el nivel de la ingeniería libidinal, en la infraestructura del deseo. Bueno, pues hay un cierto linaje de autores a los que se remiten Deleuze y Guattari para entender cómo es esta infraestructura libidinal. Ellos van a hablar, implícitamente de Étienne de la Boétie, que es un autor del siglo XVI que publica, bueno, no lo publica él, es inédito, se muere, se publica después de su muerte, un tratado, un panfleto que se llamaba Discurso contra la servidumbre voluntaria, y lo que explicaba la Boétie en ese tratado es que servimos porque queremos servir. Hay algo del orden del deseo, si somos súbditos de uno solo, es porque queremos servir, porque nos bastaría con retirar el apoyo para dejar de servir. Otro autor al que recurren Deleuze y Guattari es Spinoza, que también retoma la idea de la Boétie y se pregunta cómo puede ser que a veces luchemos por nuestra esclavitud como si se tratara de nuestra libertad. ¿Qué puede ser que ofrece el maître, el maestro, el amo de este la Boétie, que estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad, ¿no? La Boétie dice, hay algo de la identidad, me da un lugar, me da una cierta identidad, me da una cierta configuración, a la que si renuncio acabo en una crisis de identidad, ¿no? Y luego está Wilhelm Reich, que estudia el nazismo, estudia el auge de Hitler y dice, bueno, Hitler triunfó no porque engañara a las masas, no porque les diera miedo, sino porque las excitaba. Es una cuestión de deseo, hay algo del orden del deseo en el triunfo de Hitler. Entonces, con este linaje, con esta historia, bueno, hay otros autores que no mencionan Deleuze y Guattari, pero está muy de moda en los espejos de príncipes, en estos tratados de los siglos XV, XVI, XVII, estilo El Príncipe de Maquiavelo, donde se les dan consejos a los poderosos. Pascal escribe los tres discursos sobre la condición de los grandes y ahí cuenta que, bueno, que el buen príncipe o el que tiene poder es un rey de la concupiscencia, es un rey que sabe cómo dominar en el terreno de la seducción, de la erótica del poder. Bueno, lo que concluyen Deleuze y Guattari a partir de este pequeño linaje de autores es que el verdadero motor de la historia no es la lucha de clases, sino la lucha entre deseos. Y que la otra escena, esa otra escena de la política que constituye a la política profundamente, que es su infraestructura, es una infraestructura libidinal o una ingeniería libidinal, es una cuestión de deseo. Entonces, frente a Marx, lo que Deleuze y Guattari vendrían a añadir es esta otra escena que habría estado ausente de los análisis marxianos, la escena de la micropolítica o la escena de la microfísica del deseo, que la llama Foucault microfísica. Bueno, la oposición que hacen Deleuze y Guattari presentan la realidad como dividida, la realidad política como dividida en dos niveles. No es un dualismo, no son dos realidades distintas, sino dos niveles de la misma realidad. Estaría el nivel de la macropolítica, el nivel de las instituciones, el nivel de la idea de ciudadano, el nivel de las identidades, el nivel de lo macro, de lo molar, que llaman ellos, utilizando el concepto de la química que se refiere a las cantidades grandes. Y por otra parte estaría la micropolítica, es decir, lo que se ocupa de lo molecular, no tanto de las identidades ya constituidas, del orden institucional, sino de los flujos de deseo, de lo que pasa antes, en lo infrapersonal, en lo infrasubjetivo, como aquello que nos constituye y destituye a la vez como sujetos. Esta oposición tiene mucha importancia para ellos porque en política dicen no es lo mismo los intereses conscientes que los deseos conscientes. Y muchas veces, de manera consciente, nuestros intereses pueden querer una cosa, mientras que nuestros deseos conscientes pueden querer absolutamente lo contrario. Entonces dicen Deleuze y Guattari, si no hacemos ingeniería libidinal, si no trabajamos en el nivel del deseo, no va a haber transformación política posible. Es más, esto es un libro que se escribe en el post-68, en el post-mayo del 68, y una pregunta que atraviesa la vida intelectual de Francia es ¿por qué fracasan las revoluciones? ¿Qué ha pasado con mayo del 68? ¿Han vuelto simplemente los estudiantes a las aulas, los obreros a las fábricas y aquí no ha pasado nada? Y Deleuze y Guattari plantean esta división, ¿no? ¿Qué pasa cuando el interés consciente es revolucionario, pero el deseo inconsciente es reaccionario? El deseo inconsciente lo que quiere es, como decía Lacan en los del 68, quizás no queréis liberaros del amo, sino simplemente sustituir un amo por otro y lo tendréis, no os preocupéis, decía Lacan, ¿no? Bueno, pues hay que trabajar, dicen Deleuze y Guattari, en el nivel de el deseo inconsciente. Hay ciertas disidencias o discrepancias que tienen ellos con el planteamiento del psicoanálisis que yo creo que en una lectura un poco más profunda se pueden limar. Ellos dicen que, bueno, que al deseo no le falta nada, que no hay que comprender el deseo como algo que es una pura falta, sino más bien como algo excesivo. El deseo es productivo, el deseo produce las cosas. Y el deseo produce, para Deleuze y Guattari, no simplemente fantasías, no simplemente sueños, sino lo real, los regímenes sociales, los regímenes políticos en los que vivimos. Bueno, en realidad este exceso, la falta y el exceso no son dos cosas contrapuestas, sino que lo uno es el complemento de lo otro. Como decía Eugenio Fernández, un profesor muy querido de esta facultad, cuanto mayor es un cuerpo, más sombra proyecta. Cuanto mayor es ese exceso, mayor será la idea de falta que proyecta. Entonces ellos dicen, al deseo no le falta nada, el deseo es puro exceso, la falta es algo secundario, el deseo produce directamente lo real, y quizás no está codificado de entrada, como pretende Freud, que tampoco lo pretende, por otra parte, en el complejo de Edipo. Ellos lo que quieren es desfamiliarizar el inconsciente, desvincularlo de esa idea del Edipo. El proyecto de Deleuze y Guattari, por tanto, es desprivatizar el deseo. El deseo se ha concebido tradicionalmente como algo que pertenece al orden de lo privado, al orden de lo íntimo, al espacio privado, y con el anti-Edipo lo que ellos pretenden es desprivatizar, y esta expresión es de José Luis Pardo, desprivatizar el deseo. Bueno, ya para terminar, un par de apuntes sobre la idea de psicoanálisis y deseo. Claro, Deleuze y Guattari nos explican cómo funciona el deseo. Nos explican que el deseo produce cosas, que el deseo produce regímenes políticos, que el deseo produce ciertas estructuraciones de lo social, pero no nos explican de dónde viene el deseo. Nos explica que el deseo produce cosas, pero no nos explican qué produce el deseo, ¿no? Y para eso, ¿cómo se produce el deseo? ¿De dónde viene el deseo? Y para eso hay que acudir al psicoanálisis. Para dar unos rasgos muy, muy, muy generales, esto del deseo, y lo hago a partir sobre todo de Laplanche, el deseo o el sujeto, ¿cómo se forma? O ¿cómo se constituye este deseo? ¿Cómo se va orientando este deseo? Los psicoanalistas no se ponen de acuerdo sobre si el deseo es el deseo infantil de los bebés en los primeros meses de vida o primeros días de vida incluso. No se ponen de acuerdo sobre si el deseo es inicialmente alosexual o autoerótico. Alosexual es decir, que está dirigido al otro. No se ponen de acuerdo acerca de la idea de si el deseo es primariamente algo dirigido al otro, alosexual, o autoerótico, el deseo como algo dirigido al sí mismo. Sin embargo, sí se ponen de acuerdo en una cuestión, y es que en los primeros días de vida el bebé no es capaz de distinguir entre su propio cuerpo y el cuerpo que le alimenta, el cuerpo que le nutre, el cuerpo que le cuida. Es además un deseo que está muy, muy difuminado. El propio Freud habla de la sexualidad infantil como la sexualidad de un perverso polimorfo. Ni es hombre, ni es mujer, ni es homosexual, ni es heterosexual, todo eso son categorías que se inducen con posterioridad. Es un perverso polimorfo. Entonces, si el bebé inicialmente no reconoce esa separación de su cuerpo con respecto al otro cuerpo, el momento en que esa separación se hace patente constituye un trauma originario. El momento en que el bebé se da cuenta de que no es uno con ese cuerpo que le alimenta, que le nutre, que le cuida, se produce un trauma, dice Laplanche. Y eso da lugar a diversas reacciones, ¿no? Ahí está la agresividad reactiva frente a ese otro que se me va, que desaparece, pero también el amor cuando vuelve, ¿no? Entonces, agresividad reactiva y amor se entrelazan en la actividad deseante desde el comienzo. Una vez que la niña o el niño o el bebé asume esta separación, reconoce esta separación, desarrolla distintas estrategias de modulación de su deseo. Hay una primera estrategia que es el autoerotismo, una cierta garantía de la satisfacción, pero también una redirección del deseo hacia el mundo buscando el placer allí. Claro, muchos psicoanalistas entienden que todos estos objetos que va a buscar el sujeto al mundo son de alguna manera reconstrucciones o intentos de volver a esa unidad originaria perdida. Freud habla en los tres ensayos sobre teoría sexual, dice que el hallazgo de un objeto de deseo es de hecho un rehallazgo. Cuando hallamos un objeto de deseo en el mundo es un rehallazgo de algo que se supone, lo digo con muchas comillas, se supone que tuvimos y perdimos. Entonces la subjetividad se forma, y el deseo de esta subjetividad, en la pérdida traumática de continuidad con el mundo y con el otro. Esto introduce el concepto de melancolía. Freud dice que la melancolía es la identificación con el objeto que perdemos. Es decir, no terminamos de hacer el duelo, no terminamos de asumir la pérdida porque nos hemos identificado con ese objeto, ¿no? Y la melancolía, desde esta separación inicial, entra a formar parte integrante del amor y del deseo. Un par de cosas sobre Lacan. Claro, en Lacan se matiza muchísimo esto del objeto perdido. Ya no hay objeto primigenio que tuvimos y perdimos, sino que es una especie de pérdida sin objeto. Nunca lo tuvimos. O si en la narración decimos que lo tuvimos, es algo que hacemos de manera retroactiva. Me quiero centrar solo en la cuestión del fantasma que aparece en el seminario 6 de Lacan, del 58-59, que es el deseo y su interpretación, para dejar que Pepe luego explique todo lo importante de Lacan. Allí Lacan habla del concepto de fantasma, que es la traducción de fantasma, que es una especie de fantasía, ¿no? Lacan habla allí de deseo puro. Dice, inicialmente, trata de explicar también cómo se genera este deseo, ¿no? Inicialmente el deseo es deseo puro, deseo abstracto, deseo sin objeto. Pero claro, eso da mucho miedo. Según Lacan, produce un dolor intolerable. Un deseo puro, un deseo sin objeto, produce un dolor absolutamente intolerable. Él lo llama en un momento de este seminario el punto pánico. Hay un momento insoportable de este deseo, puro deseo sin objeto. Entonces, para defenderse de sí mismo este deseo, se construye o se da un objeto que no le pertenece de suyo y que tampoco necesita de suyo. Es decir, el deseo no está vinculado específicamente a ningún objeto, ni tampoco necesita específicamente ningún objeto. La manera de darse este objeto es a través de la construcción de lo que Lacan llama un fantasma, una especie de fantasía simbólico-imaginaria, a través de la cual perfilamos lo que sería el objeto de nuestro deseo. En realidad, este fantasma, Lacan lo plantea como un mecanismo de defensa, un mecanismo de defensa contra el deseo puro. Este deseo puro es insoportable y el fantasma, el dar cierta forma a lo que a ese deseo, no, nos protege de esa abstracción. Él dice que es como pausar una película, que es como detener. El fantasma actúa como cuando estamos viendo una película de terror y sabemos que va a venir una escena que da mucho miedo y le damos al pause, y eso es lo que hace el fantasma, dar al pause para evitar que nos confrontemos con la escena traumática del deseo puro, del deseo sin objeto. El fantasma opera como una especie de detención que nos protege del trauma. Bueno, ya para terminar, con una cuestión. El hecho de que el deseo, y es el debate que abría Jacqueline Rose en los años 80, una de las cosas que le reprochaban al psicoanálisis es, bueno, es que esto del sujeto dividido, esto del sujeto que está en conflicto consigo mismo, este sujeto inacabado, este sujeto incompleto, que no se termina de identificar con nada, esto es problemático para la política. Y lo que plantea Rose es todo lo contrario, esto es precisamente el lugar donde pueden tener, donde pueden acontecer transformaciones, donde se pueden operar transformaciones. Si el deseo es lo que es, si está vinculado a un objeto, si las identidades son lo que son, no hay margen de transformación. Si los puntos de angustia, las ansiedades e inestabilidades del deseo, precisamente por ser inestables, tienen un potencial transformador muy importante. Y aquí me paro porque ahí es donde supongo que entraréis vosotros, así que bueno. Yes.